Estamos recibiendo aquí en el estudio a José Pepe Borges para la entrevista central de esta mañana de lunes, integrante de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Él se empeña en hacer todo tipo de ruiditos mientras se instala con el bolso, con el paquete de pañuelos, cosa que yo confieso que me desconcentra un poco, pero bueno, uno tiene que superar como compañero que les toca este rol de entrevistar esas cosas, ¿no? Y tiene, bueno, como siempre, algunos apuntes. ¿Cómo le va a Pepe Borges? Buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación. Que siempre nos deja cargado de tensiones, pero bueno, siempre es bienvenido en su análisis de la realidad y de la coordinadora, de las actividades de la coordinadora, que bueno, nos contarás en dónde estás, en medio de, por supuesto, distintos temas que han centrado la agenda política en estas semanas, pero el diálogo social, me acuerdo que lo abordábamos hace poco, no sé si tuviste oportunidad de escuchar una entrevista con Rosalba Hunter de Médica Uruguaya, del Sindicato de Médica Uruguaya, presidenta de ese gremio, y Natalie Barbé, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. En el caso de Natalie, que participa de las reuniones del secretariado del PIT-CNT y mesa representativa, en fin, y que nos declaraba también la decepción por cómo está encarado o cómo ha planteado el gobierno el famoso diálogo social, con una composición que, bueno, repasaremos contigo, que analizaremos contigo, pero que desde el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social ya se ve con desilusión, digamos así, ¿no? Sí, sí, que nosotros, en realidad, como coordinadores jubilados, ya hemos manifestado un poco la sensación fuerte que tenemos con respecto a este diálogo. Creo que en las semanas que han pasado, pese a un conjunto de eventos, digamos, se viene manifestando o confirmando, si se quiere, que esto, más que un diálogo, es un monólogo social, desde el punto de vista de los intereses políticos en juego y los intereses de clase en juego, en definitiva, si hubiera que resumirlo de alguna manera. Y es un monólogo porque esa hoja de ruta que publicó el gobierno hace un mes atrás ya marca claramente la cancha, en ese sentido que señalamos, en la medida en que apunta a mantener el statu quo en materia de seguridad social y en particular en lo que respecta a las demandas o a la lucha que ha llevado adelante un sector del movimiento popular, que se expresó de la manera más clara a través del plebiscito, sí, que todos sabemos terminó con el apoyo de más de 900.000 trabajadores. Pero lógicamente nosotros también entendemos que algunas propuestas que se han hecho en este tiempo, a partir del cambio de gobierno, pueden generar expectativa en algunos sectores del movimiento popular. Sí. Entonces, tomando en cuenta todas estas variables, o la combinación de ellas, nosotros reiteramos lo que ya venimos planteando porque creemos que se viene confirmando. O sea, aquellos que están designados para participar o para coordinar o para orientar este diálogo social se vienen manifestando en el mismo sentido en que lo ha propuesto o lo han hecho los principales referentes del gobierno, a saber, desde el presidente y su ministro de Economía hasta distintos actores políticos de las fuerzas políticas del Frente Amplio, que es el que está gobernando. Entonces, nosotros también entendemos que se puede todavía alimentar algunas expectativas en quienes aspiramos a cambios en la seguridad social, en la medida en que ahora en esta semana empieza el Congreso del PIT-CNT. Y, bueno, es cierto, el 22, creo, ¿no? Exacto. Entonces hay quienes piensan que, bueno, que se puede, de allí puede surgir alguna fuerza importante que sostenga, que mantenga que lo que se expresó a través del plebiscito, y que, repito, tiene el aval, el apoyo, la legitimación de hecho, de la legitimación explícita a partir de 940.000 uruguayos. Nosotros decimos trabajadores porque la inmensa mayoría de los 940.000 son laburantes, apoyando esas tres medidas, esos tres puntos del plebiscito, que son el piso, lo hemos planteado reiteradamente, pero es bueno recordarlo, el piso sobre el cual hay que construir esa seguridad social que aspiramos, que tenga un carácter universal, integral, estatal, solidario y justo. Y lo decimos porque entre los actores que van a participar en el plebiscito vienen armando una especie de argamasa, yo diría puré, para que se entienda claramente, una especie de verborragia acerca de las aspiraciones que pretenden se instalen en el diálogo social, y creemos nosotros que falsificando la realidad y llevando a que un sector del movimiento popular genere esas expectativas a las que hacíamos referencia. Entonces nosotros somos muy claros, así como está planteado esto, no es un diálogo social, es un monólogo. Es un monólogo entre quienes están de acuerdo en mantener el sistema mixto y maquillar de alguna manera, creo que ya se van perfilando algunas cosas, pero maquillar de alguna manera supuestos cambios que le permitan resolver la ecuación política, más que nada. ¿La ecuación política cuál es? Que hay 940.000 que votaron a favor de estos cambios y que de alguna forma tienen que haber una respuesta desde el punto de vista del gobierno para volver a generar una especie de consenso, o que no se genere un disenso que se transforme en lucha por esos mismos objetivos que llevamos al plebiscito. ¿Un monólogo pese a que haya una representación del PIT-CNT en ese diálogo? No cuenta, el monólogo no tiene que ver con el armado solamente, el armado del diálogo social. El monólogo tiene que ver con la representación de los distintos intereses en pugna. ¿Por qué? Porque en definitiva no hay representación de hecho de esos 940.000 votos. Para referirnos solamente a eso, no es la única referencia, pero nosotros podríamos decir que acá tiene que estar representado, para que se establezca una especie de diálogo social, algo muy parecido a lo que podría ser un diálogo social, las verdaderas opciones que hay en materia de seguridad social. ¿El PIT-CNT no representa entonces la gente que votó al plebiscito? El PIT-CNT, si tiene un planteo, si no tiene el planteo de mantener firmemente las opciones planteadas en el plebiscito, como piso para la transformación de la seguridad social en la que recién señalábamos, no es representativo. La representatividad no la da solo la cantidad, la da la calidad. Le da los objetivos que te plantea. Lógicamente, eso va en contra, este razonamiento que estamos haciendo nosotros va en contra de los intereses del gobierno y de quienes sostienen el sistema mixto. ¿Quiénes son los que lo sostienen? Bueno, es el capital, el gran capital, las clases dominantes. El sistema mixto está pensado para beneficiar a las clases dominantes, para facilitar la explotación no solo de los recursos naturales en este país, sino la explotación de la clase trabajadora. Entonces, nosotros creemos que hay que ir a fondo en la lógica de esto y no marearse en el palabrerío de buenas intenciones. Vamos a suponer que ese palabrerío es fruto de las buenas intenciones. Pero leíamos hace unos días unos editoriales de Sisto Amaro, por ejemplo. Sisto Amaro, que está al frente de la UNASPU, la Organización de Jubilados que integra el PIT-CNT. Seguro, y a nosotros nos da vergüenza ajena, la verdad se ha dicho. ¿Por qué? Lo decimos con total franqueza. Porque forma parte de ese palabrerío que se va armando, de ese discurso que promueve una defensa del carácter solidario de la seguridad social, a sabiendas de que si se mantiene la AFAP es imposible que haya un predominio de la solidaridad, por ejemplo. Si se mantiene la AFAP, es imposible que el Estado asuma responsabilidades sociales. Si se mantiene la AFAP, se va a seguir desfinanciando la seguridad social y el BPS. Entonces, cuando se plantea en una discusión, bueno, vamos a discutir también del financiamiento, bueno, lo primero que hay que saber es que para poder financiar la seguridad social, lo primero que hay que hacer es eliminar la AFAP. Son el principal factor de desfinanciamiento de la seguridad social y del BPS. Por lo tanto, nosotros decimos, se van falseando las premisas del debate y se va falseando la realidad del debate, lo que habría que discutir. Por eso planteamos que, bueno, esto en realidad va degenerando rápidamente hacia un monólogo social y no hacia un diálogo social. Diálogo social puede haber si se plantean los verdaderos problemas, en donde nosotros admitimos que haya distintas, por supuesto, ¿no? Que haya distintas posiciones. Claro. Nosotros entendemos que las cámaras empresariales defiendan la AFAP y amenacen con que va, ya lo vivimos, ya se vivió durante años eso, ¿no? Y de forma muy aguda durante el periodo del plebiscito. Entonces, estamos de acuerdo que hay que discutir con ellos, sí, es cierto, pero hay que discutir desde la óptica de los verdaderos problemas y de las verdaderas soluciones. Nosotros no vemos representado en este diálogo social ni los problemas ni las soluciones. Como siempre, ustedes nos pueden escribir al 099-326-381. Algunos mensajes que han ido llegando. Eduardo de Suárez está saludando, manda un abrazo grande al Pepe y a la radio. Soledad dice Sixto Amaro, Gastón Grisoni, Ferrari debe querer escribir. Los tres eran directores del EPS en 2007, supongo que hoy son del fraude amplio, dice ella. Tenemos algunos audios que vamos a escuchar más adelante también. Pero Pepe, hay que recordar también que la UNASPU, por ejemplo, que vos mencionabas en el bloque anterior, ni siquiera estuvo a favor del plebiscito, ¿no? En el proceso, ¿no? También eso habla de varias cosas. Exacto. Pero ¿cuál puede ser en el marco de este diálogo social sobre el que vos decías, no hay mayores expectativas, ¿no? Desde la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, el papel, o sea, ¿qué papel van a jugar organizaciones como el BLAUNASPO, el PIT-CNT, en ese diálogo social, sabiendo que la postura que va a primar va a ser siempre la del gobierno, la de los actores políticos, digamos, que son todos, pero los partidos políticos puntualmente, ¿Cuál es el papel real que juega, más allá de lo que puedan decir, la presencia allí de estas organizaciones? Creo que puede ser legitimar justamente la esencia de los objetivos del gobierno en materia de seguridad social. Porque después el gobierno va a tener elementos para decir, nosotros escuchamos y esto fue en parte con participación de... Sí, no, va a ser lo mismo que hizo, digamos, disculpame la comparación, pero bueno, creo que cabe, la comisión de expertos. El gobierno anterior armó la comisión de expertos, lo sentó todo alrededor de la mesa y impulsó la ley 20.130. Entonces, durante meses y meses, Aldain se jactó de que hubo de diálogo y discusión y esto y aquello y lo otro. Y esto parecería ser eso. Es muy parecido, es un gran conversatorio, la verdad, intercambiando, creando páginas web, formas de consulta electrónica, entonces pueden presentar documentos, propuestas, vamos a recorrer todo el país, dice la hoja de ruta, vamos a hablar con la prensa, con los trabajadores en distintos lados, vamos a hacer asamblea. Pero los temas centrales, sobre los temas centrales, ya adelantaron posición. Se mantiene el sistema mixto, se mantiene la AFAP. Se diluye incluso cosas que, bueno, que yo en algún momento, esto lo digo a nivel personal, digamos, en un momento pensé, digo, bueno, es muy probable que aumenten las jubilaciones y pensiones, como gesto, como señal, digamos, de cambio, ¿no? De enfoque de tratamiento del tema de la seguridad social, ni siquiera. Ya lo plantearon para dentro en los próximos 5 años y a ver, y a considerar. Lo mismo con la edad. Si el articulador, el organizador, el economista va ahí, a quien nosotros hemos tenido la oportunidad de leer y de estudiar incluso, porque es una persona que formó parte o forma parte del Cuesta Duarte, del PCNT, y en el año 2016 genera un documento analizando el papel de la AFAP, que es excelente, es sobre uno de los documentos sobre los cuales nos hemos apoyado en la crítica de la AFAP, si no me equivoco, incluso un documento editado en un simposio ahí en México. Pero esta persona queda hoy articulando, instrumentando, coordinando el diálogo social. Y declara, hace poco, sobre el tema del aumento de los años de trabajo, de aportes a la seguridad social, que ellos no estuvieron de acuerdo con el aumento al barrer. O sea, vuelve para atrás 2 años, 3 años, a reflotar un argumento que consiste en decir, para leerlo directamente y sin eufemismo, consiste en decir, sí, hay que aumentar la edad, pero no al barrer, no a todo el mundo igual. Hay que hacer excepciones y van a volver a poner sobre la mesa las decisiones más obvias, más evidentes. Sí, ahora lo están planteando por el lado de, bueno, hay que contemplar aquellos que quieran retirarse a los 60. Más bien como excepciones estos, digamos. Seguro, pero cuando se trata de esa manera el tema, se está legitimando el aumento de la edad de todas maneras. En un marco más general, en donde nosotros lo hemos planteado muchas veces, pero se ha ido confirmando con el tiempo, el capital financiero precisa de esos aumentos de la edad y los impulsa a fuerza de presión y de tratar de imponerlo en distintas partes del mundo. En España en este momento están discutiendo los 70 años, trabajar hasta los 70 años. Y en los últimos 15 años, digamos, hubieron 3 reformas de la seguridad social en España con aumento de la edad. Entonces, esto no es casual, pero son señales, en nuestra opinión, muy claras de hacia dónde va a ir caminando este diálogo social. Y decíamos al pasar, por supuesto que va a haber algún tipo de medida que permitan decorar el escenario. Van a tratar de, como se dice vulgarmente, maquillar a Franquete. Va a pasar eso, seguramente va a pasar. Y no se va a tocar lo esencial. Volvemos a lo mismo. Ese piso por el cual se luchó en el movimiento popular, se dio una pelea, no se logró el objetivo que era llevarla a la Constitución, pero sí se logró un apoyo masivo de los sectores más conscientes del movimiento popular, y que hoy tenemos que generar, nosotros entendemos que tenemos que generar una reacción dentro de lo que se pueda, una reacción que sea consecuente con esos avances, para lo que es necesario que desde el movimiento popular los que estamos convencidos de esta pelea, juntemos fuerzas y la retomemos, digamos, en las nuevas condiciones políticas y sociales que tenemos. Antes de ir hacia el futuro, de cómo enfrentar este panorama, Pepe, cómo entiende la coordinadora, para seguir mirando detalles, aristas de este panorama a partir de lo que el gobierno está mostrando, porque también puede pesar sobre cierta parte de la opinión pública y la base de apoyo del gobierno esto que están declarando de que se han encontrado con más deudas de lo que pensaban, lógico, con más problemas económicos de recursos, y lo ha dicho ya en detalle el ministro O'Donnell de Economía. Estas dificultades se intentan plantear, también se van a usar para negar recursos en muchos aspectos, en un año de discusión presupuestal además. ¿Cómo se debe ver eso? ¿No hay algo de cierto que pueda decir de dónde se saca plata para mejorar las jubilaciones? Bueno, justamente una fuente que hemos manejado sistemáticamente desde hace años, a partir de el proyecto alternativo, el planteo que hace el sindicato de los trabajadores del BPS hace ya varios años, 2017-2018, a partir de la lucha de los cincuentones, 2016-2017, si no me equivoco, me corregirán lo escucha la radio o ustedes, a partir de eso, pusimos arriba de la mesa, y no con poco esfuerzo, el tema de las exoneraciones al capital. Acá hay una fuente para reducir esos déficits que manejan, sean ciertos, sean inflados, sean de carácter que sea. Hay una fuente de recursos que se va dilapidando, que son aquellos que se sacan de los bolsillos de los trabajadores y van a parar a las cuentas bancarias de las grandes empresas y del gran capital en el Uruguay. Eso suma anualmente, si tomamos los últimos 8 años, hasta el 2023 incluido, un promedio de en esos 8 años de 4.000 millones de dólares anuales. Las exoneraciones. La renuncia fiscal, lo que se llama técnicamente la renuncia fiscal, equivale a eso. Toda, ¿no? Completa. Entonces, 4.000 millones de dólares en este país es una enormidad de dinero. Es una enormidad de dinero. Eso da aproximadamente un 0,6 del Producto Bruto de toda la riqueza que se genera laburando en un año en este país por todos los rubros, agro, industria, comercio, toda esa riqueza. El 0,6 se va en subvencionar a las grandes empresas. Entonces, digo otro dato complementario. Si se compara esa subvención, la verdad que sale de los bolsillos de los trabajadores hacia las billeteras y las cuentas bancarias del capital, si se compara con América Latina, nosotros estamos en el doble del promedio. El promedio de subvenciones al capital en América Latina es 0,3 del Producto Bruto. Y nosotros tenemos el doble. Es un país muy generoso. Ahora, es generoso con el esfuerzo y la explotación de la clase trabajadora. Entonces, ahí hay donde sacar. Ahí hay donde sacar. Pero además, vuelvo al ejemplo primigenio, las AFAP se llevan la mitad de los aportes de los trabajadores del BPS y ahora, en la medida en que se aplique la ley 20.130, en la medida en que... La reforma que hizo el gobierno de la calle. Exactamente. Que es la actual, que es la que está vigente y de la que se habla muy poquito. Sí. Prácticamente nada en todos los que vienen acomodándose en los sillones del diálogo social. Esa reforma hace que sea obligatorio para todos los trabajadores a partir de diciembre del año pasado aportar a la AFAP. Yo no tengo los números acá porque realmente no lo hemos hecho, no hemos encontrado la manera de sacar bien los números en limpio de lo que representa de ingresos suplementarios para estas empresas la aplicación de esa obligatoriedad de que todos los trabajadores desde el primer día de trabajo y no importando cuánto ganen tienen que aportar a la AFAP. Pero sería muy interesante tenerlos. Nosotros nos va a llevar quizá algún tiempo conseguirlos, pero es otra manera de ver el tema de el financiamiento de las políticas sociales. Creo que esos dos elementos, a los cuales se pueden sumar otros, porque aquí hay espacio para ponerle impuesto a la riqueza. Se ha manejado esa idea, ¿no verdad? Cada vez menos se maneja porque efectivamente no hay conjunción de intereses políticos y económicos entre los distintos actores del sistema político para no meterle más impuesto a la riqueza, pero también se le puede poner más impuesto a la riqueza. a los privilegios que tiene la riqueza. Sí, el ministro 2x3 dice, y ya lo decían todos los gobiernos anteriores, que no hay más espacio para impuestos en este país, ¿no? No hay más espacio para impuestos en la clase trabajadora, hace rato. Pero para los que se aprovechan y acumulan riqueza a costa de la clase trabajadora, sí hay espacio. Para poner un par de ejemplos rápidos, ¿no? ¿Verdad? Que sería bueno poder desarrollar y que lo desarrolle incluso los compañeros o los economistas y los sociólogos que tienen mucha más formación y entendimiento e información que nosotros. Pero hace poquito el economista José Roca volvió a mostrar cómo la clase trabajadora ha perdido en los últimos 50 años un 25% neto de salario. Yo empecé a trabajar en el año 68 en una tornería. Y quiere decir que si yo siguiera trabajando hoy en esa misma tornería, bueno, una parecida, si siguiera trabajando en estos años, en todos estos años, en estas décadas, hoy estaría ganando una cuarta parte menos de lo que ganaba en aquel momento, que ya no era no es que estuviéramos, ¿viste?, tirando manteca al techo. Y ese es un elemento a tomar en cuenta. O sea, la clase trabajadora sigue generando riqueza, pero sin embargo se termina apropiando cada vez menos de la parte que le toca en forma de salario. Eso es una cuestión que hay que desarrollar y que hay que profundizar. Pero no es la única, ¿eh? Digo, hay otros elementos. Digo, hay un estudio hecho por Notaro, por ejemplo, y otros economistas, pero bueno, la cabeza principal es Notaro, de cómo ha crecido en el momento de mayor crecimiento de la economía del país, si no me equivoco, entre 2005, 2006 y 2010, creo que es antes de aquel censo agropecuario, sí, la riqueza patrimonial, patrimonial de los dueños de la tierra, y en ese periodo había crecido en 31.000 millones de dólares, pagando la tasa de impuestos más baja de América Latina. Entonces, acá hay que hablar de estos temas. No se puede hablar de la pobreza de los chiquilines sin ir a las causas. Y las causas están en la acumulación de riqueza y de explotación. Es como se dice muchas veces, ¿no? Que no hay que hablar tanto de la pobreza, sino que hablemos un poco más de la riqueza. Pero, o que se escribe el libro sobre la pobreza y no se investiga. Y está la bien riqueza. Que se haga, ¿eh? Pero sí, macanudo, claro. Pero hablemos de lo otro. ¿De y dónde hablemos está la de plata? Que la riqueza se acumula, no por casualidad ni porque se aplique la ley de gravedad. Se acumula por lo que aumenta son los grados de explotación de la clase trabajadora. Entonces somos la fuente de la riqueza, pero a su vez también tenemos responsabilidad en la lucha por el reparto de esa riqueza. Los pasos se escuchan si alguien va cruzando por el comedor, donde a veces tiembla el cristalero con sus copas de extraño color. Antes de seguir con la conversación con Pepe Borges, que está aquí en estudios, titular de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, algunos de los mensajes que han ido llegando de parte de ustedes. Alexis de Nuevo París nos manda este audio. Hola, compañero. Saludos al invitado hoy. Sobre mi punto de vista, yo no me siento representado por el PCNT. A tomar en cuenta, compañero, cuando se empezó la lucha por la reforma de la seguridad social, de la lucha de los trabajadores de izquierda, las organizaciones sociales, cuando el PCNT vio que se venía un apoyo importante, anular la AFA, recién ahí salió a defender los tres puntos que habíamos presentado, pero en principio el PCNT no estaba de acuerdo. Y Sito Amaro nunca tuvo pagado los jubilados, estuvo atornillado donde está siempre. A mí el PCNT no me representa como yo. Representa al gran capital. A ver, la gente que votó al Frente Amplio, que tenga bien en cuenta esto, ¿no? El nuevo diálogo social, que no le van a dar solución a nadie, le van a dar solución a la clase dominante. a no engañarse, compañero. Ahí estaba. Gracias. Ahí estaba lo que decía Alexis, de nuevo París. También Néstor de La Paz se comunica y dice: buen día, compas, un saludo al Pepe, aportando desde la sociedad y teniendo expectativas con lo que pueda pasar en el Congreso del PIT-CNT. Nosotros seguimos tozudamente creyendo en la organización de trabajadores, porque las organizaciones políticas, incluidas las que están por fuera de esta sociedad para gobernar, de la derecha y el progresismo, no nos dan seguridad de que una vez por todas le faltemos el respeto al sistema burgués y no le hagamos el caldo gordo a la gobernabilidad de los oligarcas, dice Néstor. Richard dice: buen día al equipo de la 36, un saludo al Pepe, muy claro con los conceptos que algunos prefieren ignorar, como el de clase, el de la responsabilidad social del Estado. Un abrazo a la radio y al Pepe, dice Richard desde Tacuarembó. Un saludo al Pepe Borges, siempre clarito, buen jugador de básquetbol en el hotel. Vamos arriba, Radio Amiga, dice el cura. El curita, ¿no? Saludo. Y Cecilia también se comunica y dice: buen día, compas, abrazo agradecido al gran Pepe Borges por ser tan claro y didáctico con respecto a este tema. Aparte de todo expuesto sobre, de todo lo expuesto sobre los más años de trabajo, obligatoriedad de aporte a las AFAP, etcétera, subyacen con esta nueva ley vigente todas las quitas de derechos conquistados. Pensiones a viudas, pensiones por discapacidad, exacto, etcétera, exacto, agregaba Cecilia. Cuando dice el hotel, por las dudas vamos a aclarar, se refiere a la cárcel, ¿no? Sí, por las dudas. Aclaro, en tren de aclarar, lo de buen jugador de básquetbol va por cuenta del cura, ¿no? Un poco generosa, decís vos, la calificación. Exacto. Mirá, yo comparto buena parte de los comentarios que han hecho los compañeros. También digo, recuerdo, nosotros venimos acá en nombre de la COJUPE y cuando nos expresamos a título personal, también lo hacemos a título personal. Nosotros somos parte de una organización social con historia, con sus méritos y sus deméritos, con sus virtudes y defectos, y por lo tanto tenemos la obligación de reflejar, digamos, nuestro planteo, esa lo que va definiendo esta organización social. Bien. Por lo tanto digo, a los efectos de no generar debate falseado. A la pasada, creo que Cecilia lo planteaba ahí al final, es muy cierto que en el proceso de debate que tendría que conducir, digamos, a este diálogo social, si fuera realmente diálogo social, hay que abarcar mucho más temas de los que hemos tocado hoy acá, ¿no? Es muy importante lo que planteaba ella en cuanto a toda la pérdida de derechos que ha generado la ley, la 20.130, que es la ley vigente. Pero también hay que recordar lo que se viene perdiendo en materia de la LUC, por ejemplo. Entonces, nosotros a la hora de analizar también tomamos en cuenta eso, porque hay aspectos que hay que incluir realmente. Si hubiera un diálogo, habría que incluirlo en la discusión, pero además con una clara posición, no solo crítica, sino directamente cuestionando la existencia, por ejemplo, de la ley 20.130. Y no aparece por ningún lado, digamos, la señal política, que tiene que ser muy concreta, además no se me alcanza con una cita en medio de un discurso de 4 horas. La señal política de que haya voluntad de eliminar esa ley y las consecuencias de esa ley. Y incluso algunas referencias, algunos referentes hacen referencia a los aspectos buenos y positivos que tiene la ley, que son absolutamente minoritarios, y yo diría incluso casi insignificante. Entonces, nosotros lo que no el camino que no vamos a recorrer es el de la confusión, el de la conciliación, el de entreverar la baraja, el de generar expectativas en las que no creemos. También decimos que para algunas definiciones es necesario recorrer ciertas etapas, ciertos caminos. Ahora se viene el Congreso del PIT-CNT, ahora esta semana. Bueno, es una buena oportunidad para que se planteen claramente algunas cosas. Yo creo que eso va. No abro juicio de valor de ningún tipo. Digo, es una buena oportunidad para que acá se planteen claramente la defensa de los intereses del conjunto de los trabajadores y por lo tanto que se refleje en las propuestas, en los planteos, un plan de lucha consecuente con esa defensa. No alcanza solamente las posiciones, elaborar posiciones de punto de vista retórico, digamos. Lo que hay necesidad de plantear un plan de lucha para justamente en materia de seguridad social y en materia de protección social. En eso nosotros estamos de acuerdo con el gobierno, con el planteo de gobierno. Hay que incorporar la protección social, pero no en el sentido que lo están planteando ellos, porque permiten de esa manera, o apuntan de esa manera, en definitiva, nos parece a nosotros, a licuar la esencia de esta problemática. Bien. En ese sentido, Pepe, ¿en qué etapa se encuentra la COJUPE actualmente, la Coordinadora de Jubilados? Bueno, ¿y a qué objetivos se están apuntando en lo concreto, en lo inmediato, digamos? En lo inmediato nosotros participamos del Mondes, uh-huh, y estamos dando el debate en el Mondes, digamos. Uh-huh. Creemos que hay que poner en la plaza pública, con la fuerza que cada uno tenga, pero en definitiva poner en la plaza pública alguna de estas cosas que hemos planteado hoy acá. Creemos que realmente para el diálogo social, en el caso de participar, hay que elevar la barra, hay que elevar los objetivos, hay que plantear realmente los objetivos que necesita, que nosotros entendemos necesita la clase trabajadora. Nosotros tenemos una plataforma que además es prácticamente histórica, que hay una parte de esa plataforma que es absolutamente vigente, además de los tres puntos de plebiscito. Los tres puntos de plebiscito son el piso. Pero hay otros cambios en la seguridad social que son imprescindibles. Entonces hay que volver a explicar todo eso, hay que volver a vincular, a relacionar. Entonces creemos que ese trabajo, ese esfuerzo hay que hacerlo de vuelta, y nosotros nos estamos preparando para hacerlo. Ya hemos comenzado de hecho, pero digamos, vamos de menos a más, de lo simple a lo complejo. Y creemos que, bueno, juega un papel el Mondes, juega un papel otras fuerzas sociales y políticas, y estamos intentando participar en el tejido ese, para decirlo de alguna manera. Son momentos, digamos, que de una relativa incertidumbre, porque la iniciativa la tiene el gobierno a través de este planteo político del diálogo social, que nosotros repetimos, así como viene en la mano, eso no es diálogo social, es monólogo social desde el punto de vista de los intereses, tanto políticos como los intereses de clase. Yo creo que se termina el tiempo y quisiera, nosotros en la coordinadora hemos definido participar y apoyar, por supuesto, la marcha del 20 de mayo, que es mañana. Uh-huh. Porque también entendemos que es muy importante mantener esa lucha, apoyar esa lucha sin cortapisas, sin condicionamiento, sin trampa. Y creemos que además es el 30 aniversario de esta marcha. Sí. Llevamos 30 años marchando para recuperar a los desaparecidos, para mantener la memoria y para conseguir un poco justicia. Para conseguir un poco justicia. Y no se ha conseguido mucha justicia. Entonces, nos parece importante participar, mantener esa lucha vinculada a todas las principales luchas populares, pero específicamente esta tiene que tener su desarrollo. Es necesario profundizarla. Desarrollarla hoy implica profundizarla. En nombre de todos los caídos, en nombre de los desaparecidos, los asesinados, los torturados, los violados, en nombre de todo lo que ha pasado, y en nombre del combate contra el terrorismo de Estado y el papel que jugó la dictadura para aplastar el movimiento popular, como fue lo que pasó históricamente. Creemos que es muy importante dar ese debate. En un momento en donde en el mundo estamos presenciando casi que en tiempo real el genocidio contra los palestinos, que es otra pata que a nosotros nos preocupa mucho. Y acá volvemos, capaz que es por ser viejos, viste, por haber visto algunas cosas en nuestras vidas. Es muy grave el que predomine la indiferencia frente a la masacre, al genocidio que está sucediendo en Palestina. Y es muy grave que un gobierno como se autodenomina de izquierda, un gobierno popular y que supuestamente va a defender los derechos de los trabajadores, de las mayorías populares, siga siendo cómplice de ese genocidio. Para nosotros es absolutamente inaceptable e inseparable del conjunto de las luchas del movimiento popular y por lo tanto de la lucha que damos nosotros. Es inaceptable esa complicidad y creemos que tiene que ser una de las principales banderas del movimiento popular, por lo menos en materia de denuncia y movilización. Pepe, la coordinadora, no sé, días de funcionamiento, vías de contacto que quieras recordar. La coordinadora reúne el plenario, digamos, de los integrantes, de sus integrantes, cada 15 días los miércoles. La coordinadora va a empezar a hacer nuevamente, va a retomar las actividades públicas, en charlas, intercambiando con todos los que podamos reunirnos. A partir del 29 de mayo retomamos el ciclo de charlas, un par de charlas mensuales sobre cuestiones de historia, en este caso la del 29 de mayo con el maestro Gonzalo Abella a las 18:30 en Jackson 1409. Una semana después vamos a retomar las charlas sobre seguridad social específicamente, todo lo que tiene que ver, ¿no? Incluye el diálogo social y toda la cuestión. Entonces, la actividad nuestra, nosotros anunciamos en las audiciones de la COJUPE las reuniones de plenaria, bien, donde ahí discutimos todo lo que tiene que ver desde quién paga la factura de la OCE hasta las posiciones con respecto a la defensa de la seguridad social. La audición acá, recordanos qué día está, los viernes. Martes y viernes, yo siempre confundo los horarios. 16:30. Ahora Blanca nos va a recordar. Nos va a recordar, bien. Pero tenemos para cerrar algunos mensajes, no nos va a dar para leer todos, los vamos a compartir de todos modos más adelante en la mañana, pero Edinson de Artigas dice: hola compa, sobre el plebiscito jubilatorio, lamentablemente hay personas que ignoran que entre los 940.000 votos hay de todo, dice él, entre comillas, si hablamos de opciones partidarias, además de negar que sin la intervención del PIT-CNT no se hubieran logrado alcanzar, abre comillas nuevamente, ni siquiera las firmas. Entonces da para imaginarse cuántos votos de afiliados a la central hay entre esos 940.000 y también cuánto pesan. Han olvidado el divide y vencerás, dice Edinson, que deja saludos. Y respecto a las actividades de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, Cecilia nos está recordando que también en otro de los ámbitos, digamos, en el que está vinculada la COJUPE, además de todo lo que tiene que ver con el trabajo político, informativo sobre el tema de seguridad social, está el curso de huerta orgánica y cocina saludable. Ella dice que, bueno, agradece que recordemos a la audiencia el taller del próximo sábado, que es a las 14:30 horas en Jackson 1409, esquina Rodó, en la sede de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Si hay interesados que no vinieron en la primera clase, es ideal que lo hagan ahora y se inscriban por mensaje al WhatsApp de Cecilia, que es 098-231-019. 098-231-019. Es gratuito. Es importante decir que es gratuito. Las audiciones son los martes a las 18 horas y los viernes 15:30. Aquí en la radio, aquí en la 36. Muy importante lo de Cecilia y gracias por recordarme la desmemoria. Pero no, es importante, porque además llevamos años con esta tarea, la impulsa la compañera Cecilia, y tiene desde nuestro punto de vista, es un gran aporte a uno de los grandes problemas también que sufrimos en estos tiempos, que es lo que tiene que ver con el medio ambiente, la contaminación del agua, la contaminación de la tierra y de los alimentos por esa vía. Gracias, Pepe, por haber estado esta mañana. Gracias a ustedes. Misterio a la luz lunar, florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle Fray Bento solía jazmín. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor.